me levanto temprano y me voy a trabajar. Agarro mi bicicleta, le pongo parejo y me voy a chambear. Agarro mi bicicleta, le pongo parejo y me voy a chambear.